Comenzamos a grabar y dice más o menos así. Un, dos, tres. Le estás quitando los pelícanos al celular. Es que me hice una chairita ahorita, güey. Pero con el teléfono, güey. ¿Por qué, güey? Y hay que sacarlo de la bolsa, güey. No traía calzones, güey. O a lo mejor no te has podado y se van a la bolsa también los pelícanos. Ya no me gustó, güey. Estás con chicharrón con pelos. Chicharrón. Esta canción la hablamos la semana pasada, bueno, el podcast pasado, de esta, precisamente esta canción, porque hablaste algo de Aerosmith, ¿no? De ¿o qué fue? ¿Por qué la mencionamos, güey? No lo recuerdo. No sé, pero esta es la de Brandy, sí. Fue la pinche el rap fusión. Sí. Ándale eso. Del rock con el rap. Exacto. ¿Por qué hablamos de eso? Algo porque dijimos, ¿no? Pusiste una canción de Run DMC. ¿Qué era esa? ¿Qué era esa, güey? Por eso les digo, otra vez. Otra vez. What this way? Pero no me hacen que nunca le hacen caso al putineo, güey. Es que a veces sí, sí has fallado, manito. Pues sí, güey, pero le estoy diciendo. Otro. Ahora sí traía los pelos a la burra. Entonces, otra vez. Es que fue, güey, la fusión del rock con el rap. Belinda y Moderato. Ah. Y esa está buena, güey. Y luego, Thalía y Marc Anthony. Ah, bueno. Oye, Marc Anthony estuvo aquí en Monterrey. Pimpinela y su hermano, Pimpinelo. Oye, son hermanos esos. Hermanos, yo siempre pensé, güey, que eran pareja, güey. Eran esposos o algo. Sí, dije. Se cantaban con tanto amor que no, parecía pareja. No, y de repente de te alejas y que tú, pinche la madre. Te vas. Te la carga la tarde. Llévate tus cosas ya de aquí, ya me tienes harta. Haz tus maletas. Pero me dejas al perico. No se ve el perico, no se me da. Me pesca la poli. Y nos carga a todos. Y que te vaya bien, que te vaya mal. No, que te vaya de cualquier manera. Esa no es de ellos. No, esa no es de ellos. Esa es de. ¿De quién es? Maricela, ¿no? Maricela. María Sorté. María Sorté. María Sorté cantaba también. Conchita Alonso. Conchita. María Conchita Alonso. Chiquita mamá. Oh, sí. Ochentera, tiene lo suyo todavía. Ya que anduvieron también por aquí la semana antepasada. O antepasada. Sí, se presentaron aquí en Monterrey. Conchita Alonso, Karina. Karina era la que también me gustaba mucho ahí en los ochentas. Era mi amor platónico, güey. En los ochentas. Sí, o sea, sí, era un puberto yo, tenía. No sabía lo que pensaba. Tenía como 3-4 años. No, era Karina, era. Dulce, María Conchita Alonso. ¿Cómo se llamaba esta también? Que la hace de mal en las novelas. ¿Cómo se llama? René Casados. Rocío Banquels. Ándale, esa mera. Esa que bien actúa de mala, güey. Y todavía se sigue conservando todas ellas muy bien. Pues sí, para. Ojalá lleguemos a esa edad y. Que te inviten a cenar, ¿a poco les dices que no? Pues depende de que me inviten. Si acá, es una barra de sushi. Si es unos hot dogs, pues no, ¿eh? Mejor me los preparo yo, ¿eh? En la grabación. Bueno, ándale, dale bienvenida. Nunca das la bienvenida. Bienvenidos a este podcast número 97, banda. Este 3 de junio del 2014. Oh. Y están con ustedes, como siempre, sus amigos. ¡Chicharrón con pelos! No entran a tiempo. Y en el control de audio. Ay, güey. Sí, ahí está en el control de audio. Por eso empieza a fallar. Sí. Nuestro estimado Fer HD, D. Muchas gracias, bienvenidos a este episodio 97. Y le damos la bienvenida a todos. Y qué bueno que están aquí, güey. Es que, fíjate, ¿tarde? Cuando me presentan nunca sé qué decir, güey. Y aparte tarde. Sí, pues empezamos tarde, güey. Pero tarde pero sin sueño, mira. Sí. Tarde pero sin sueño, ya está la racita ya poniéndose aquí en el chat. Así que estamos iniciando. Mi querido Putiné, damos la bienvenida. Vámonos, güey, ya. ¿A dónde? Vámonos ya a ver el pinche partido al Ángel. Ah. Lo van a pasar. ¿No? Sí lo pasan ahí. Sí, de repente han puesto ahí pantalla, ¿no? Yo creo ahí para que vaya la razón. Pero cuando ya es mundial o algún partido así más oficial. Ese es así, amistosito, tranquilo. Pues, pues tiene su riesgo, ya ves con los de Ecuador, güey. O sea, hoy salimos ahí bailando con este... Luis Montes, ¿ah? ¿Eh? Es el que salió así todo con la pierna toda floja, güey. Qué madrina, güey. Y qué dolor ha de ser, güey. No, Dios, pues te preparas, güey, para ir al pinche mundial, güey. Mira, te preparas y te seleccionan, güey. O sea, te dicen, tú, güey, órale, güey, vamos a apostar todo el rollo. Te mentalizas ya de que estás en el mundial. Ya, güey, ya el vato fue y compró calzones, güey, calcetines nuevos, tachones nuevos, güey. No, se los dan. Bueno, pero ya tenía sus tachones, que iba lo que iba a utilizar. Y aparte, yo creo que ya había pagado boletos de avión de la familia, porque les daban chance de llevar a la familia. Entonces, órale, a lo mejor al esposo, a los hijos, órale, vénganse, a los tíos, o a los papás, o lo que sea, ¿no? Ya tenía todo, güey. Ya le habían mandado los beats. Los audífonos. Sí. Sí, ya tenía todo el rollo. Ya, qué mala onda. Y le hablaron y le dijeron, regrésanos. Pero no. Camisetas. Es que así hablo yo. No obstante de que del trancazo y del madrazo que te das y se te rompe la tibia y el peroné, güey, los dos huesos se te rompen. Aparte te pierdes el mundial, güey, o sea, pierdes el mundial, más aparte el pues a lo mejor probablemente parte de inicio de torneo, güey, con el equipo. Ese güey está con ¿quién? Con León. No, compañero, pues, del Guti. Dije, el Guti. No, el Guti está acá en Tigres. El Guti Estrada. No, este, el otro. El Gullit, güey. El Gullit. El Gullit Peña. El Gullit. Compañero de Rafa Márquez también, güey. Rafa Márquez. Estaba llorando Rafa Márquez, ¿eh? En el, cuando vio que lo fuerte de la lesión, güey, empezó a llorar por el amigo, ¿no? Y los compas, sí. No, y es que fíjate, probablemente ya un jugador así viejón, güey. Dices, oye, pues es más fácil probablemente una entrada mal rollo, güey, que me chingue yo a esos que traen todo el the milk inside, güey. Sí, o sea, toda la leche adentro, güey. Con sus títulos, ¿verdad? Con los sus títulos. Con sus títulos, porque la vez pasada no hicimos nada con sus títulos. Entonces, pues pinche, de que digas, venga, güey, se me madrió este vato, güey, y yo salí de libretas. Ay, qué mala onda. Pero qué mal rollo, güey. Pobre cabrón. Y más que estás esperanzado a ir a un pinche mundial, güey. Su primer mundial, aparte. Era el primer mundial aquí, iba, ¿no? Mundial, o sí. Había jugado otro, ¿no? En las Olimpiadas, pues, o al menos, ¿no? De que haya jugado algunas de eliminatorias y cosas así por el pero estilo. Pero no jugó en las Olimpiadas, eso no. No, se me hace que nada. Nada que ver. O sea, aparte de tu primer mundial, y luego no vas. Y luego la otra cara de la moneda. Ay, güey, ¿qué onda? La otra cara de la moneda. Imagínate este vato, ¿cómo se llama? Al que le hablaron, en lugar de Luis Montes. Aquino. Javier Aquino, ¿eh? Que él ya andaba en otro. Ya estaba mentalizado todo lo contrario, güey. De que no lo habían llamado, de que no iba a ir al mundial. Y ya andaba bien crudo cuando le hablaron. Andaba haciendo pretemporada en China, güey. Con el Valencia. Ah, se fue con el Emanuel. Sí, andaba ya de aquel lado, en China. Entonces andaba haciendo pretemporada. Sí, no, le dijo a la esposa, no, sabes que no me convocaron. Y entonces, pues cancela todo y no, sí, en ningún lado. Y yo ando acá comiendo moco, ¿no? Y bolas, güey, que le llaman. Vente urgente. Que dice mi mamá que siempre sí. Que siempre sí, que si puede salir a jugar. Oye, yo pongo el balón. 25 horas de vuelo, güey, para irse a ¿dónde? A pues, Estados Unidos. Ajá, para el partido de... Para el partido de Chicago. Entonces, sí. Chicago, sí. ¿En las mañanas o...? No, sí, en las mañanas. No, el vato dijo, no, espérame, yo Chicago. Después de esto, Chicago, güey. No, vamos ahora a comprarle boletos a toda la familia, ahora sí. Es lo contrario, güey. Todo lo contrario. O sea, el otro güey cancelando vuelos. A lo mejor se los compró a él. Oye, que no va a ver tu familia, güey, que los... y los pasas. Ya es que lo voy, ya te lo voy pagando, me lo apuntas en el hielo, güey. En Brasil nos arreglamos. Pero adiós. Ahí te traigo unas chanclitas y una toalla, güey, allá. Oye, y luego pasan ahí imágenes, güey, lo vi en un periódico de esos amarillistas mal rollo, güey. Acá de que espectadores brasileños consternados por la lesión, güey, la chinga. estar consternados, hombre. Ni saben quién es, güey. Pobre pendejo, güey. Porque aparte era una entrada innecesaria. Ya se había ido el balón. Ya le habían quitado el balón. ¿Eh? No, y además no era tan fuerte. Realmente fue, yo creo que lo justo para que se haya lesionado. Porque realmente no fue el patadón. Ha habido patadas mucho más fuertes que esas. O entradas más fuertes. La cosa es que, así como yo lo aprecié. El otro estaba bien duro. El vato, es un pinche ecuatoriano acá de no mames, güey. El ecuatoriano tenía patas de palo, güey. Haz de cuenta que donde le pegó, güey, era el muslo, güey. O sea, sí. Tenía la pierna al revés el vato, güey. O sea, pero el vato le saca el balón bien. Pero cuando le pega al pinche balón, pues deja plantado el pie ya en el zacate, güey. Y el otro güey que iba a pegarle al balón con la derecha, que no es su pierna, güey, o sea, la pidió prestada. Pues lógicamente haces el una fuerza probablemente desmedida, güey, porque no tienes tanto poder como en la pierna que es la zurda, güey. Que es la tuya. Que es la tuya, güey. Entonces la dejó prácticamente ir, o sea, él tiró la patada para pegarle al balón, güey. Entonces, tú pones, como dices tú, güey, ha habido patadas más fuertes y a lo mejor no pasa nada, pero esta, pues, la fuerza yo creo que le metió fue así como que de más, güey, porque era la pierna que no utiliza normalmente. Ahora, mi pregunta es, ¿y la espinillera, güey? ¿Para qué está? Pegó abajito de la espinillera, güey. ¿Abajito? Abajitito, pero por abajo, güey. Y luego, aparte, muchos futbolistas aprovechan o por maña o porque no les gusta, usan espinillera chica. ¿Sí? Hay unas que te cubren casi desde el pie hasta casi la rodilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otras muy chiquitas como para que no pese tanto o no sé, como maña, ¿no? Uh-huh. Y esta, la espinillera, yo la vi muy cortita, güey. Sí, sí. O si hubiera traído más abajo, a lo mejor la lesión no hubiera sido tan fuerte. Ya ves que hay unas que son esas de que tipo tobillera y ya va todo pegado y la chingada. Pero esta estaba muy chica, güey, entonces quedaba prácticamente en medio de lo que es la rodilla y el tobillo. A la altura, sí, muy media. Y le pegó donde no había. Y le pegó justo, güey, el patadón donde no estaba la pinche espinilla. Ahora va a tener que usar una de umpire. Pues sí. Por la lesión. Ahora córrele así, güey. A ver, es muy chingón. Y ese tipo de lesiones, cuando ya te fracturas la tibia y el peroné, ya no quedas bien. No, te quedas tocado. Que ya estás tocado, güey. Por más que tu recuperación sea de muy profesional, ya no quedas igual, güey. Si normalmente, cuando no tienes mucha exigencia y te rompes ese hueso, ya no quedas igual, andas ahí medio cojeando y lo hace frío y te duele el hueso y la fregada. Imagínate un jugador ya de alto rendimiento. Entonces, yo creo que sí, la recuperación dicen que se lleva como 6 meses. Ajá. La recuperación, toda falta que entre a nivel y a ver si puede jugar bien, ¿no? Ajá. Pues qué lástima, porque sí era muy bueno. Sí, sí, sí. Luis Montes era muy bueno. El golazo, güey, estuvo con madre, güey. Buenísimo. Buenísimo. Pero, de hecho, pues, estaban jugando muy bien. O sea, aparte, contra un equipo, o sea, se me hacía un buen entrenamiento, porque era un equipo que va al Mundial, que es bueno. La selección de Ecuador es una ya selección mundialista. Entonces, era un buen sinodal como para calarte a ver cómo andabas. Uh-huh. Y aparte, estabas jugando muy bien, estabas goleando. Para que luego suceda una tragedia de esas, pues está así como que medio... Medio no mames. Sí, hombre. Pues se calentaron, ya ves que se andaban dando patadas. Y para mí Aquino no es del nivel de Luis Montes. Entonces, pero pues ¿a quién más llevas en esa posición? Pues era más o menos lo mismo. Exactamente. Pero sí, a ver si no ha afectado ahí un poquito el desempeño de la... Pues pudieron haber a lo mejor también agarrado al Jonathan Dos Santos del Barcelona, güey. Pero como que ese vato no ha despegado. No. No como Giovanni. No, pues no. Pero como ni en el Barcelona está jugando ya. Sí, no, pues aparte este güey todavía tiene un poquito más de juego. Y es que creo que están peleados, güey. ¿Quién? Los hermanos. Sí. Qué ver. Sí, traen ahí una discusión familiar muy fuerte. Qué amor. Oye. Qué mal. No, pues que le pidan ayuda, como Pepsi pide ayuda a Cuauhtémoc y a Luis Hernández. Que se lo lleven al pinche Cuauhtémoc, güey. Y a este... ¿Cómo se llama el de pelo largo acá? A Luis Hernández. A Luis Hernández. Y a Palencia. A Palencia. Oye, qué pinche comercial. Y igual ya a Peláez también, güey. Mela Peláez. Mela Peláez. Está muy bueno el comercial con la rolita de Forever Young. Sí, claro. Está bueno el comercial porque parece que Parece que los van a ayudar, pero no, o sea, era nomás así en la tele, güey. Y luego festejan picándose también el... Pues es que así se festeja, así se festeja. Ahorita que juega la selección, ahorita juega a las, ¿qué? 8:30, güey. 8:30. Si cae gol, festejamos todos de bolita. Nos festejamos y nos aventamos y luego nos picamos cosas y todo. Es así, güey. Oye, bueno, vamos a saludar un poquillo aquí a la racita de... Y al Verdolaga, nadie lo saludó. ¡Ay, güey, Verdolaga! Gracias, manito. Bueno, presenta al Verdolaga, ándale. Y con ustedes... El señor de... El la, único. El tirado. Único. El señor de la... De toda bondad. Ah. Es el Papa Cuarto. Segundo. Papa Cuarto Segundo. La papa que trae en la boca, ¿no? El Papas Fritas Segundo. Las mujeres lo aman por sus temas. Ah. Los hombres lo odian por sus mamás. Que saca, güey. Verdolaga. Por los suelos. Banda, bienvenidos. Ah, ya estamos. Muy bien. Ahora sí, ya con toda la presentación ese, voy a empezar el partido. Te hablan. Tenemos invitados en el estudio. No, ahorita ni le muevas porque ya me voy a ir y que no sé qué. Que... Ya, Pepe. Muy bien. Bueno. Oye, Angel Cast dice, si hubieran puesto el video que compartió, la canción que dice que el video que compartimos de Arriba las Manos, ese no recuerdo. Ahorita igual lo buscamos. El de Axl Rose, güey. El de Axl Rose, sí. Te lo hubiera puesto más claves, el que nos lo compartió el Emanuel. Es que está bueno el video, sí. La canción no está tan buena. Pero ¿cuál más claves, güey? Pues... Así es, güey. ¿Y por qué no dijiste que era ese? ¿Cuándo dijeron? ¿Hace rato? No, pues no estábamos tú y yo. No estabas, tú estabas en el baño. Se me está tornando el cacahuate. Saludos a Alberto Torres, que dice gracias por divertirnos cada semana. Que tú publicaste ahí la... ¿Cómo le hiciste, manito? Salió muy padre. ¿Qué, güey? Las fotos acá de... Que están en el Facebook. Como un colaje. Un colaje, colaje. Es que cuando te metes a la página, güey, le pones fotos y salen todas las fotos. Ajá. Pues le tomas una foto al teléfono. Y le das, te vas y la recortas, güey, y ahí la pones. Pues te quedó muy bonito. Está bonito. Sí. Como de wallpaper. Ándale. Lo pueden poner como wallpaper, exactamente. Ey. Miren todos, muy bien. También Juan Carlos Martínez, que muy buen podcast. Juan Flores, un programa excelente. Gracias. Ya se la dijo. Yang. Dice él que el podcast 69 es el mejor. Pues sí. Todos tienen pues ahí es que, su saborcito. Que a lo mejor le gustan las cochinadas y ese es el mejor en cochinadas. Pero no fue tan cochino el 69. Pues es que el que me aventé yo después, sí. Un cochinote. A mí ese no me gustó. Me quedó una manchita así en la frente. De verdad. Del butine. Acá tipo de la, como de las indias. ¿Cómo? De la India. De como ceniza. Te encenizaste, güey, de frente, güey. Después de no, grabar, ¿no? Si no es jueves, güey, no miércoles. Ah, jueves de ceniza, güey. No, es miércoles, pa' amaneces es todavía. Es mamá, ya, vas a empezar otra vez. Sergio A. González, que el podcast es divertido, ameno y muy natural. Aldo Méndez, el mejor podcast. Llobeito Cas nos recuerda desde el podcast número 15. Ya nos ha estado escuchando desde el podcast 15. Héctor Hernández, por error los descargué y se durmió hasta la madrugada ese día. Nos manda saludos desde Guatemala. Ah, muy bien, saludos hasta Guatemala. Jorge Cepeda Cuña, que el otro día escuchando el podcast anterior, el 96, estaba en la lavandería. Él nos escucha desde Miami. ¿Él es lavandero? En la lavandería de los condominios donde vive. Vende condominio. ¿Cómo se condón? Y que estaba risa y risa y que toda la raza se le quedaba viendo. Ah, sí, cierto, sí puso eso, sí, cierto. Saludos sí. A Jorge. Saludos, sí. Ing Arthur Pérez Rock, que le puso acá al putiné el chef horror pesa. Horror pesa, güey. Está bueno, manito. No, pues está bien, güey. Pues yo nada más lo único que digo es el que se lleva. El que se lleva se deja. Carla Yareli dice que además cocinas, que qué más puede pedir. Pasteles. ¿No? O sea, cocinas. Guapo. guapo. Cochinote. Cochinote, degeneradón. Bien grandota. La, o tienes, sea, no, la tienes bien así. Bien grandota la gama que tengo de cosas. Ah, okay, okay, okay. Y saludos también a Carlos Márquez. Ah, muy bien. Sí. Saludos. Mm. Aquí está en el chat Abel Flores que dice: ya llegué, banda, saludos de Nogales. Nogales, que descobijes. Nogales, Sonora, nos estamos fundiendo de calor. Si aquí estamos haciendo calor, ¿qué fue? Me da risa cuando dices eso. Y siempre lo digo, es lo peor que hacen. Juan José Velasco, ¿qué hubo, güey? Siguiendo desde el defectuoso, pues un saludo para todos los del DF. Moicano dice: hey, Cherneros, un saludo a mi hijo. Ay, güey. Muy bien, muy bien. A su un, hijo. Un saludo para a mi hijo Iker, o sea, así como Iker Casillas, que acaba de recibir un reconocimiento firmado por el presidente Obama. Oye, qué por, buen detalle. Por excelencia académica, un regio destacando en la ciudad espacial. Ah, órale, pues un saludo. Muchas felicidades. Muchas felicidades también. No, Iker Jr. Iker. Iker Jr. ¿Pueden poner la de cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? Es cómo te no. voy a olvidar. Sí, así está bueno. Ahorita la buscamos. Manuel Manzanilla, saludos desde Cancún. Armandiux Herrera, ¿qué onda, banda? ¿Cómo estamos aquí escuchándolos desde el Estado de México? O sea, no todos viven en el DF, ¿verdad? Exactamente. Buenas noches, dice Erika Jiménez. Chiquito, mamá. Miguel Morales, hola, perruchas, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Wow. Wow. Dice Erika que qué gusto escucharnos, güey. Ay, oh, qué gusto de volverte a ver. Dart Alex dice: por favor, HD, ¿me pueden regalar un feliz cumpleaños para mi hija Marifer, que cumple 2 años con la voz de los pingüinos de Max? Mira, para regalos, güey, aquí tienes que comunicarte a producción y pedirlo con tiempo, güey, porque así nada más. No hay tiempo para. Ahorita estamos bien rápido porque ya va a empezar el partido, güey. No se puede, güey. A ver, chicos, vamos a mandarle un saludo y una felicitación a Marifer. Marimar. No, es Marifer. Es, ay, güey. Es mi media tocaya. Es Marifer. Y tú eres Maripo. yo soy. Ah, no era por Fer, era por Mari. Sí, era por Mari. Por Mariposón. Pues un feliz cumpleaños. Daniel Ochoa dice: un gusto escucharlo, charneros. Por favor, saludos a mis hijos Dani y Alex y unos bonitos y gorditos para mi hija Yasmín. Yasmín, vamos a poner Yasmín, güey. Sí, porque está muy complicado. Sí, ¿verdad? Bueno, pues un saludo para Dani y Alex. Bonitos y gorditos, muchachos. Gorditos, sí. Bonitos y gorditos. ¿Por qué haces esa cara, güey? ¿No te agrada decirlo, güey, o qué? No, sí me agrada. Sí me pero agrada. Lo haces como que a es huevo, güey. Fíjate que es que un día se me va a enojar Mario Arbizu porque yo ando... De imitador. De imitador de los pingüinos. Cabrón, güey. Ya siguió. ¿Ya siguió? Y... Sí. Vamos a ver, pues ni modo. Banda, para quien nos esté escuchando, ahí díganos qué está pasando del otro lado. No, en vivo sí estamos bien. En grabación. En grabación es donde estábamos ahí como que medio fallando. Se escucha medio gacho, pues estamos todos igual. No sé qué onda, no sé qué pudo haber pasado. A lo mejor es cuando entra el aire, ¿no? Que de chale, creo que algo le pasó, se está escuchando muy mal. Capitán, ¿qué pasa, almirante? Tierra a la vista. Pendejo, me echaste tierra en los ojos. El concierto sinfónico de Los Ángeles Azul está con madre, ¿no? A decir Erika Jiménez. El otro día también lo estuve viendo ahí en una espera de sala de doctor. Sí, está buena ahí. No la he visto, fíjate. Tiene buen ritmo. Soy yo. Es que se me olvidaron mis cigarros, güey, y el Pietro. Pues sirve que le abres, güey. ¿Cómo le abre? ¿Cómo le vamos a abrir a aquel del estudio? Ya viene para acá, ya llegó. Sí, ya llegó el sí. Pietro Mon. Bueno, déjame, güey. Mira, dile que en la parte de atrás del carro están sus audífonos. Ok. Porfa. Bueno, vamos a ver. Ese putiné ya tiene dueña, dice. Pues sí, tiene dueña, dice Erika. Oaxaca es la tierra. Oaxaca es la tierra del quesillo, chapulines y mezcal. Ah, sí. Digo, Oaxaca, dije Chihuahua, ¿o qué dije? No, Oaxaca, sí. Oaxaca es la tierra del quesillo, chapulines y mezcal. Armandius dice que nos escucha bien. Y sabes que también he encontrado un mole oaxaqueño muy bueno, muy rico, muy sabrosón. Hay picante y hay dulce. de estos puestos que se ponen de repente en los centros comerciales. Ahí he encontrado queso oaxaqueño, mole oaxaqueño, chapulines, la tortilla también, no me acuerdo el nombre de la tortilla. Bueno, ahí está. La tortilla oaxaqueña está grande. Ajá. No, muy, muy sabroso el mole. Pues dicen que le pegamos un micro que escucha bien, pues no sé, nosotros escuchamos bastante bien la grabación, está bien. Dicen que se está escuchando así medio raro. ¿Ya está, Briagos, o qué? Creo que traen el micrófono en la ingle porque se oye de la ver. A ver, vamos a checar. Mientras, si quieres darle allá. Ah, bueno, 1, 2, 3, ahí está. Ahí está. Ok. Fíjate que, ¿sabes? Es que, fíjense, estamos en el estudio en exterior y se está metiendo mucho ruido porque hay mucho aire. Hay una disculpa ahí a todos los que nos están escuchando, pero también. A lo mejor puede ser eso, ¿no? Que es lo que mencionan, que se escucha medio gacho. Puede ser, bueno. Algunas definiciones políticamente correctas. Cuando la chica es rubia teñida, lo que se debe decir, la definición política, es peróxido dependiente. No, pues no entiendo. Es que es definiciones políticamente correctas. Ah. No decir rubia teñida, sino peróxido dependiente. Ah. Cocina mal, así como el butiné. Compatible con el microondas. Esa también es otra definición. Okay. Medio desnuda. Discapacitada del guardarropas. Muchas joyas. Metálicamente sobrecargada. Vamos a ver. Pagada de sí misma. Íntimamente consciente de sus mejores cualidades. Desesperada por casarse. Compulsión al encarcelamiento doméstico. Subiendo de peso. No alcanza los objetivos metabólicos. Ahí de cuando ves ahí una gordita. Ahí está. Eso es lo que se escucha mal. Por el aire. Voy a mover mi micrófono, güey. Ajá. Porque así, güey. Ya. Ahí está. Mi querido Pietro Bond. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Un saludo para el Pietro Bond que ya llegó tarde. Un besito al putine. Pero en el nies. En el yoyopo. En vez de definir a alguien como tonta, puedes decir, toma un desvío en la autopista de la información. Es que el putine llegué tarde. Son definiciones políticamente correctas. Ah, muy bien, ok, ahora sí lo entendí. Demasiado delgada. Tiene prominencias esquelética. O esqueléticas. Tiene bigote. Está en contacto con su lado masculino. Macharrana. Detesta los deportes por televisión. Atléticamente ignorante. Se pone mucho perfume. Comete abuso de fragancias. Va de compras. Es experta en adquisiciones instintivas. Cabeza hueca. Es realidad independiente. Se emborracha. Se vuelve químicamente inconveniente. Ya ves, güey. Engorda. Órale. Ole. Adquiere máxima densidad. Se maquilla demasiado. Llegó a la saturación cosmética. Está buena, ¿no? Me parece bien, güey. No te entendí, pero sí. Siliconas. Resistente a la gravedad. Habla mucho. Verbalmente repetitiva. O sea, tú eres verbalmente repetitivo. No, soy verdolaga. Ah, sí, cierto, perdón. Y ya por último, y no por eso menos importante. ¿Eh? Labios gruesos. Colágeno dependiente. Como aquel. Ese soy yo. Colágeno dependiente. Angelina Pietro, Joel. No, ay, no te presento a mi Brad Pitt porque me lo quitas. Ay, loquitas. Son bien loquitas. Oye, bueno, nos siguen diciendo, voy llegando, ¿qué pez? ¿Que están friendo papas o qué? Porque dice que estamos así medio, que se escucha medio mal. Nosotros, al menos aquí, y al parecer la grabación está bien. ¿Qué estará pasando? No lo sabemos. Porque digo, yo sí me escucho bien. Traes tu teléfono, ¿verdad? Para ver cómo se está escuchando. A ver, vamos a hacer una pausa así rápido. De 3 segundos, ¿sí? Pausa. Pausa de 3 segundos. Ahí estamos grabando otra vez. Tuvimos que parar un poquito 4, 3, 2. ¿Y volverá a avisar el Mixler que estamos de vuelta? Sale, no, paré la grabación, pero de nosotros, la que vamos a subir al, al iTunes. Okay. La otra sigue igual. Vamos a ver, creo que ya se pudo. Creo que ya se debe de escuchar mejor. Vamos a ver qué nos dice la racita. A ver, que nos digan a ver si ya se escucha mejor. Como en Ultratumba, dice. Dice, sale chicas, las dejo, ya va a empezar el partido, voy a ver quién mete la pata en la selección, dice Miguel Morales. No, o sea, mave de mal agüero, güey. Pues es que, güey, ya, que dejen de estar jugando, hombre, güey, no mames. No. Ay, güey. Fíjate, estaba viendo yo un partido de Francia contra Paraguay. Ajá. ¿Paraguay va al mundial también? ¿O no? Paraguay. ¿Va a haber un partido con Paraguay? No, que si va Paraguay al mundial. Va, sí, claro. ¿Francia? Francia, por supuesto. Bueno, pinche partido, güey. Andaban igual, agarrándose madrazos, güey. Este pinche partido así como que bien intrascendente, güey. Nadie quería meterla, güey. Pero eran puros pinches trancazos, güey. Podrías empatar. Ah, pero se escucha bien. Puro trancazo, güey. Ya se estaban olvidando del partido. Es que de amistosos ya no tiene nada, güey. ¿Para qué los haces, güey? Los partidos de preparación ya como que se lo están agarrando muy en serio. Es preparación. Y aparte, en ese partido de Francia, bueno, yo no vi jugar al Ribery ni al pinche este pinche negro mamastroso, ¿cómo se llama? Balotelli. Ah, sí, el que se pone también así como... Sí, güey. O sea, los vatos, güey, estaban acá en la tribuna y la chica, pues no los vas a exponer, güey. No. Sí, son casi creo que los dos más o menos estrellitos de ahí del balompié francés, güey. Por ejemplo, aquí en México, ¿a quién no pondrías para no arriesgarlo? Al Piojo. Sí, no, ¿para qué van a querer matar, güey? ¿Para qué la arriesgas, güey? ¿Para qué la arriesgas al vato? Balotelli y yo lo tengo en las estampitas. Ay, ¿pero sin camiseta? Con el... Sin cuello. A veces se pone así en así haciendo... Haciendo fuerza. Como haciendo fuerza, ¿verdad? Sí. Y se le marcan todos los músculos, ¿no? Así como le hizo el Cristiano Ronaldo ahora que metió el gol de penal en la final de la Champions, güey. Así más o menos me pongo yo cuando estoy en la caca, güey. Haciendo fuerza. Donde contraigo todo el músculo, güey. Un chiculito como con 6 cuadritos seguidos, güey. No, hombre, no mames. Rico, güey. Sí. Oye, pues hay un video ahorita ya en YouTube que fue el partido amistoso de Perú con Inglaterra. Mm-hmm. Balotelli es el italiano. ¿Ah, sí? Es de la selección de Italia, me están diciendo aquí. Ah, bueno, pues 17 es. Balotelli, sí. Y el resultado fue el marcador de 3-0. Pues obviamente ganó Inglaterra, ¿verdad? Ajá. Pero la mayor celebración fue cuando de las gradas aventaron unos avioncitos de papel. Ajá. Y fue a dar uno hasta la cancha y le pegó en la cabeza a un jugador. Ah, qué verga. Y está muy bueno, ahí lo vamos a compartir. Órale, qué loco. Sí, bro, bueno. Sí, a poco me lo tenía. Aquí el francés es Benzema. Ese cabrón, güey. Benzema, güey. El delantero del Real Madrid. Del Real Madrid, efectivamente. Pero para. Pues a los vatos no los vas a exponer, güey. A la Madrid. Pero sí, como dices tú, güey. Pues aquí los de México, güey. ¿A quién no pondrías para exponerlo, güey? No. Pues. Dices tú, el Chicharito. No, ¿para qué, güey? No, me gustó esa del Piojo, güey. Lo van a querer matar de regresar, güey. Sí, para mí que se chinga. Hoy se chinga el Piojo. Va a salir lesionado. Sí, que lo cambien por, no sé, güey. Que sea, güey. Que sea bueno. Todos son iguales. Oye. Hola, franceses. Pietro Bon. Un comentario. A ver. A propósito del Mundial. ¿Qué creen que se venda más comercialmente ahora que viene el Mundial? En general. ¿Qué crees que se venda más? O que la raza compre más. Pantallas. Ah, ok. Cerveza. No, pues es una... Jerseys. Estampitas, güey. Ah, esas ya se están vendiendo. Ahora en el Mundial se venden más. No, es una... Pues de todo, güey. Yo creo que pantalla, ¿no? Pues todos quieren ver en pantalla gigante y con la family. Yo creo que la cheve, güey. Ahora... Después cigarros. La diferencia de mundiales anteriores, güey. Después la botana, güey. A diferencia... este mundial de Brasil, pues sí está más o menos en horario a México de ingerir, porque lo, por ejemplo cuando fue en Sudáfrica, pues los partidos eran a las 2, 3 de la mañana, uno así, ¿no? El de México fue como a las 7:30, 8 de la mañana. O era muy temprano, sí, no, sí, era muy temprano. No mames. Oye, no se podía hacer nada. Cinépolis, bueno, Cinépolis, no sé si Cinemex van a pasar los partidos en el Cinépolis. Y van a vender cheve. Todavía está por verse eso. Pero es que como pues es la intención. Pero es en el VIP, ¿no? No. No sé si en todas las salas, pero por ahí consiguieron permiso, no sé, Cinépolis o Cinemex. Sí, es que ya consiguieron el, creo que el municipal, pero falta todavía el... El estatal. Ahí andan en esa discusión. Pero ¿tú crees que Cinépolis sí pueda, o sea, sí se te antoje tomarte una cheve viendo en el cine, güey? No, y luego que también avientes la cerveza como en el estadio. O pues que sí. La ola en el cine. Puede ser la ola, güey. ¡Ay, a la mía! Y a la pantalla, no, bola, güey. Pero imagínate que te toque estar en mero en medio y luego te avientas unas 5 cheves y ya sin a miar, güey. Pero con permiso. No, vete a la... Oye, la ventaja de casa, güey. La ventaja es que no le vas a poder aventar nada al contrincante, porque no vas a ver el jersey. No, pero aparte, imagínate que estás en el cine y en los partidos, cuando los ves, no sé, en tu casa o en casa de un amigo o en un restaurante o lo que sea. Pues estás en la plática, oye, mira, pinche México, mira, que ¿por qué no llegó? ¿A poco en el cine no vas a, o sea, vas a platicar, ay, güey? Vas a estar hablando, güey. Vas a estar hablando, ¿no? No como, o va a estar como viendo la película así todo calladito. Sí, no, o, no. ¡Pinche árbitro, bienvenido! Bueno, ¿tú, ¿no? ¿Tú qué harías? Yo no iría al cine, ¿verdad? ¿Invitarías a la banda? Véngase a la casa. Claro, claro. Véngase al estudio. Sí, pues... Yo invitaría a todos y le vamos a ver en la pantalla de cine que tengo. Sistema acá sí puedes echar madre. IMAX. Sí, claro. Home theater. O nos vemos en la Alameda con las pantallas que decía ahorita. Exactamente, güey. En la Alameda, güey. En la macro, güey. A lo mejor te ponen un pantallón, güey. Y ahí sí, güey. Nada más que ahí se pone bien rijoso el pedo. Sí, no. O sea, sí, ahí... No, ni para dónde chingos corren. No, la verdad, los que tengan negocio, empleados o trabajadores, pues denle chance de ver el fútbol a la raza, ¿no? Deja tú eso. Bueno, ¿no? Ok, pues chance de verlo. De chance de echarse una cervecita también. No, hombre, ¿qué tienes, hombre? No, pues hablando, hombre. Imagínate en el metro el conductor. Ah, como no, dice, ¿quién es mamá de edad topes, no? Espérame. Pues te dando chance que veas el partido, te quieres chelear aquí. La ¿verdad? Única es que la selección mexicana pase a la final. Ahí sí, a lo mejor va a haber permisos extraordinarios. No, pesimista. ¿Sabes cuál es mi miedo? Es que ni siquiera clasifiquen la siguiente ronda. Yo pensé que tu pronóstico fue lo mismo. No, mi pronóstico es de que va a ser lo mismo. Con algo de suerte pasan al cuarto partido. Con algo de suerte. Porque el otro partido a lo mejor empataron o porque algo, pero oye, así de... Y los, la Moni Vidente y esos que leen la suerte no han dicho nada de... ¿Hasta dónde va a llegar la selección mexicana? No han dicho, no he escuchado nada. No, Mónica, digo, esa Vidente no... No, a mí yo no... No la veo ni la leo. ¿Tú sí, verdad, Pietro? Pues ahora con ustedes, Verdolaga, Vidente. Tú sí la sigues, ¿verdad? ¿Tú sí la sigues? Tiene la aplicación. Sí. Bueno, sigo el periódico que trajo Le Putiné. No, Verdolaga la vez pasada. No mames. El submarino amarillo. Ah, quién sabe. Se me hace que andas buscando que, a seguirle el rastro al... Es que decía segunda parte, mero abajo. Esperen la segunda parte. Ese relato que hizo el Verdolaga de ese periódico, que decía que era del Putiné. No mames. He estado investigando, traer más historias. Bueno, más adelante. Pues busca otro pinche nombre, güey. Ahí decía, güey. Pues sí, no, güey. No lo inventé. Por eso, güey. Pero no, date a la tarea, así como eres tan cabrón, güey. Busca con otro pinche nombre, güey. Bueno, voy a decir las efemérides para no pelear. Tú no las dices, güey. No, güey. Después de 2 horas. Y está bonita la primera, güey. A ver. Me pongo a jugar Candy Crush. Un día como hoy, 3 de junio, pero de 1962, hace 52 años, en Arica, Chile. En la Copa Mundial de la FIFA se anota el primer gol y al parecer el único olímpico. Hasta la fecha ha sido el único gol olímpico en un mundial. Lo anota el colombiano Marcos Coll. ¿Trajiste datos del mundial o qué? No, es la efeméride. Ah. La efeméride de hoy. Porque, por ejemplo, digo, ahorita que dijiste eso del mundial, tú sabes, o ustedes saben. Ya tú sabes. Ustedes saben qué países han sido sede de dos mundiales. Ah, se me la sé, maestro. Me la sé. Aparte de México. No me la sé. A ver, ¿no? ¿Tú te la sabes? Brasil. Brasil es una. ¿Ya me puedo ir, maestro? No, faltan. Inglaterra. No. Uruguay. No, güey. No, Uruguay fue el primerititito. En 1930 fue el primer mundial. Pero dale como el perro Bermúdez. Fue el primer mundial. No, primerititito. El primerititito. España. No. No, güey. No, fue México, Alemania, Brasil y Costa Rica. No. Francia. Francia, pues. Francia. Yo sí sabía. Es ahí donde juega François Meme, güey. ¿Cuál? François Meme. ¿Cuál es? Guillermo Ochoa. Francisco Guillermo Ochoa. Francisco es François Meme. François Meme. Meme, que me vas a hacer al rato, güey. Para mí que no, güey. Biker Monterrey, buenas noches, amigos. Charreros, ¿cómo están? Gusto saludarles de nuevo. Saludos, bueno. Saludo para Biker. Bueno, ¿ya se escucha bien, güey? Ya, ¿o qué rollo? ¿Qué pedo? Ok, la siguiente efeméride. No nos desubiquemos. A ver si tienes esta rolita, HD. En 1987, hace 27 años, censuran las cadenas de televisión británicas y de Estados Unidos el video de I Want Your Sex de George Michael, quien aparece junto a su novia, aquí me suena algo raro, Kathy June, o sea, con su novia. El vato ya se casó con un vato. Y aquí decían que con su novia. Bueno, es que en aquel entonces no había salido del closet. O era bi. Pues también. A lo mejor es bicicletón, ¿verdad? Y que aparecen en una actitud cariñosa y ambos ligeros de ropa. Y aquí la estamos escuchando de fondo. I want your sex. El sencillo, que se incluye en el disco Fade de 1987, se coloca en el puesto número 2 de las listas estadounidenses de popularidad. Muy buena rolita en aquellos entonces. Yo pensé, fíjate que cuando, de hecho, cuando todavía estaba en Wham, el George Michael, pensé que era machín, man. ¿Cuál de los dos te gustaba más? Ya cuando no está, ya no. A mí en grupo. O sea, en los dos. Sí, no, desde ese entonces salían con playeras acá de ombligueras, ¿no? Sí. Los dos acá, claro. Las blancas con las de trotas grandes. Y eran acá Joe, ¿no? Y aparte los pantalones de colores así celestitos y amarillos. Sí, hierbao. De colores. Y unos tenisitos así como tipo choclos, así bien bonitos, güey. Sí, alpargatitas. Unas alpargatas, inga su madre. Desde ahí se veían que eran pipiloyas, güey. Bueno, pero yo no tenía esa mentalidad todavía, güey. Esa maldad en no tenía esa mentalidad, pero las alpargatas sí las tenías, güey. Ahorita ya todos se me hacen. Ustedes se me hacen que son bien potes también. También. Que me menos el Pietro. Todos menos yo. Andan mal. No. Ninguno de la banda menos. Nada más Lemanuel. Es el hombre al revés. Lemanuel es el único putillo. Para mí, que es el que se la come. Dice que está casada, pero se me hace que ha de ser pipiluyo. Y por eso se fue a China, ¿verdad? Sí, güey. Para ver si se le volteaba el chirrión. Se le ponía diferente el asterisco. Se le ponía chiquito el ojo. Ay, güey. ¿Y luego qué más? No, pues ya. ¡Vámonos! Ya es todo. Ay, güey. Dice Jorge Cepeda que nos están apedreando el rancho. Yo creo que están viendo el partido ahorita. Ya vamos a... De hecho, este podcast que va a durar menos, ¿verdad? Va a durar menos, sí, porque hay que ver el partido también, güey. Muy bien. ¿Qué más? Oye, pues yo fui rápido así a... Les voy a comentar que fui a ver la película de Maléfica. Y está Maléfica. No. Es que me decían que estaba mejor. O sea, que estaba muy buena y que no sé qué. Y que... No te la pierdas y está buenísima y total, muy buenos comentarios. Y usaron la típica frase que está ahorita de moda. Está bruta. Está bruta, bruta. Está genial. Y fíjate que está buena hasta ahí. Está dos que tres buena, para mi gusto. Es una película que se centra mucho en los sentimientos. Bueno, de eso se trata, de Maléfica. Te dan como que otro punto de vista de lo que era Maléfica. Uh-huh. Y por qué se convirtió en Maléfica y todo eso, el lado más humano. Pero entonces ya como que la mala, que en este caso era Maléfica, ya no es tan mala. No aquella Maléfica de cuando la vimos en caricaturas con la de Disney también, con la Cenicienta. No, perdón, la Bella Durmiente, perdón. Que la mala era muy mala y no sabía ni por qué era tan mala, güey. Bueno, pero ahora te explican el por qué se hizo mala, güey. Pero no es tan mala, a final de cuentas, güey. Pues no, pero, o sea, pero tampoco en el cuento de Disney, güey, termina diciéndote qué rollo, güey. La mueren. La mueren porque se convierte ella en dragón. La matan de tan mala que era. Aquí no. De hecho, al final, se hizo, bueno, ya no se los digo. Se hizo Maléfica porque no la mataron. No se la mataron. Trae un pequeño resentimiento. Sí, trae ahí. Total, está, digo, vayan a verla, sí, digo, está buena, pero no así. Si les dicen, híjole, es que está buenísima, no te la pierdas. No es cierto, no es cierto. ¿Y los efectos especiales? Los efectos especiales están buenos. Están buenos. He visto mejores, pero están muy buenos. La Maléfica se ve bien. O sea, Angelina Jolie se ve muy bien haciendo Maléfica, güey. De hecho, se ve bonita, güey. O sea, ya ves que... Sexosa, se ve sexosa. Oye, ya se había operado... Bueno, la... ¿Cómo se llama la operación que te quitas las boobies? Ah, sí, por el cáncer que tuvo. O sea, ya en esa película... ¿Las traía? No tener. ¿Las traía o no las traía? Las boobies acá... Porque, pues es que trae el traje, no se le ve. Y aparte bien, era ave. Se convierte... ¿De mala güera? Tiene alas, güey. De mala güera. Tiene alas ahí en la película, güey. Total, está... Vayan a verla, pero así... ¿Pero que alas tiene... que de Playtex? ¿O Saba? No, trae... Trae unas alitas así como las del... Como las del pingüino este. Las del vampiro. Ahora pingüino. El pingüino de Tecate. Oye, pero y luego dicen que va a salir la película de Cenicienta, güey. De con la zapatilla de cristal ahí. Ah, sí, cierto. De carne y hueso. Abusado, güey. Y estoy tratando de acordarme qué otra película vi, güey. La de Capitán Sonda. Ah, no, Phillips. Bueno, esa la vimos tú ya, pues hablamos otra vez. Sí, tuvimos sesión de cine. Netflix otra vez. No hablamos ese podcast pasado. No, la acabo de ver, ¿eh? Sí. Ah, el Capitán Phillips. ¿Te gustó? Sí. Sí, muy buena la de Capitán Phillips. Quien no la haya visto, vale mucho la pena. No, y tú eres bien pinche lame huevo. Todo lo que ves. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. Ser producer. Te encanta, sí. Te encanta. Es que lo vimos bien bonito. Ya sé, güey. Me inviten, me obscuras. Puto. ¿Qué otra película vi, güey? Bueno, vi dos, pero no me acuerdo de la otra. Fernando Esquivias dice: ya se escucha bien. Gracias por el paranón que me hicieron. En agradecimiento, les dejé un chiste en el Face. Manden un chilito papá para mí. Ahora, futuro esposo Iván Pérez. Ah, sí. Uy, se quieren hacer novias. Y de paso, aquí les dejo el chiste también. ¿Ustedes saben por qué las mujeres se... ¿Ustedes saben por qué las mujeres se rascan la cabeza cuando se despiertan? Ah, sí. Bueno, dile. Pues no tienen huevos. Eso, chingón. Muy bien. Ah, se me olvida. Pues el pasilla aquí... se las pongo fácil. Vamos una y una. Ah. Como buenos jugadores, competidores. O como amigos también. A la una y una. Sí, ¿qué hubo? Uno es pasilla y ahora yo y ahora todo. Pero bien, ¿qué pasa, güey, cuando los dos quieren darse de topes, güey? Ah, que traen ganas, ¿no? Que traen ganas. ¿Qué se avientan? ¿Un 69 reforzado? No, no, usan el trenecito, güey. ¿O el qué? Invitan a más amigos. Invitan a más vagones. No, y pues no sé, a lo mejor ya estando ahí en el que le toca hacer el quieres activo, convencerlo y pues entonces ahí te llevas un juguetito, güey. O a lo mejor tiene la mano muy larga, güey. Dice, bueno, sí me la dejas, que pero te pico el de este, güey. ¡Yule! Una desconocida. ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! Para que veas lo que se siente, puta. ¡Ay! Sí, digo. Y a falta de juguetito, un pepinón acá. Ay, sacado del congelador. Oye, he perdido una ponderosa. Bueno, para los que no lo saben, la ponderosa es la salchicha para asar. Ah. Una tecate con mantecada arriba, güey. ¡Ay, baboso! Ay, se le Pietro, güey, luego se lo imaginó. Una de 16 onzas. ¡Ah, sonza! ¿Cómo son? Mi compadre Fernando de Civiles es pura guasa, güey. No vas tú a pensar que... Entre nosotros, la del Pietro sí es normal. Eso sí lo dijo verdadero. Ay, güey. Bueno, ¿nos vamos o qué? Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver el partido. El día de hoy va a ser un podcast corto. Yo nada más así para estar ahí al pendiente semana con semana, pero pues se atravesó el partido, güey. Entonces, pues también queremos ver el pinche partido, güey. Hay que ver el partido, primo. ¿Verdad? ¿Qué les gustaría? ¿Con qué nos despedimos? Okay? Oye, pues igual y a lo mejor, pues si se acaba el partido, güey, y todavía hay tiempo, pues grabamos otro pedacito, güey. Depende de cómo queda la selección. Pues, sí, güey. Bueno, vamos a poner esta así, que es así, con eso del mundial. La de México 86. México 86. Mascota de México 86. ¿Cuál fue la mascota? La mascota de México 86 fue el Piqué. Piqué se llamó, ¿verdad? ¿Sí? Piqué. Como Gerard Piqué. Pero es con acento. Ese era Piqué nada más, ¿no? Piqué. ¿Piqué o Piqué? Piqué. Bueno, el chile, güey. Bueno, para mí fue la chiquitibum, güey. Esa era, güey, todo el pinche pedo. Wey. Bueno, gracias a todos los que. Sí, como se mentó. Y la güera superior. Que ya están haciendo casting para la nueva Chiquitibum para este mundial. Ahí en Facebook, Carta Blanca. ¿Ah, sí? Ahí. Sí. Para pues ese apunte. Que votes por la más Chiquitibum que te guste. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat de Mixler. Gracias a Pietro, que llegó un poquito tarde, pero aquí estuvo presente. Aquí estuve, banda. Saludos. Llegué tarde, es que el tráfico de Monterrey está infame. Ah, bueno. Y y un saludo también para Alberto Legue. Banda, estamos en contacto vía Facebook. Ya veremos el marcador final de la selección el día de hoy. Y el 6 también, que juegan amistoso, pero bueno. Damn. Banda, take care. Mi querido Putiné. Saludos a toda la bandita. Y un chiquito papá para el futuro esposo de Fernando Esquivel. El chilito papá. Oye, el Jonathan. Chilito papá. Jonathan Aguafiestas dice aquí que mándenme un saludo hasta Cancún, que me siento solo. Me vine a buscar el sueño americano desde León, Guanajuato. El sueño americano a Cancún. Cancún. Pues ya es que todos en dólares allá, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Y ahí nos vemos el. Ay, güey. El episodio número, ¿qué? 96. No, 90. Este fue el 97. Nos vemos en el 98. Nos vemos en el 98. Ya le va. ¡Vámonos! Hernan, girl, let's get this thing crackin'.